Hola, bienvenidos a Revelando el Velo. Abraxas es una figura mística con orígenes en las tradiciones gnósticas antiguas, donde se le consideró un ser divino o semidivino dependiendo de la secta. La documentación sobre su culto es algo limitada, esto debido en parte a la naturaleza esotérica e iniciática de los grupos gnósticos y en parte a que a menudo eran perseguidos. Pero aún así, sabemos que Abraxas jugó un papel importantísimo en las que podemos considerar como las tres principales corrientes gnósticas originales: los basilidianos, los setianos y los valentinianos. En otras corrientes gnósticas, por lo menos hasta donde se sabe, su lugar fue reemplazado por otras figuras similares, como Samael o el Demiurgo y Aldabaot. Este último ocupa un papel muy parecido, y del que si ustedes gustan hablaremos en otro momento, aunque este otro demiurgo ya presenta una carga simbólica completamente diferente a Abraxas, y que parece haber descendido del mitraísmo, ya que su aspecto está influenciado por el leontocéfalo mitraico. Pero ya vamos a hablar más adelante de los aspectos simbólicos en la imagen de Abraxas. Primero empecemos por las tres corrientes gnósticas que lo adoraron inicialmente. Todo indica que los basilidianos, una secta egipcia fundada por Basílides en Alejandría en el siglo II, es quizás la más estrechamente asociada con Abraxas. Basílides enseñaba un sistema gnóstico que incluía elementos del cristianismo primitivo, el hermetismo greco-egipcio, el neoplatonismo y el misticismo hebreo, y que presentaba una jerarquía piramidal de seres divinos y espirituales. En este complejo sistema, Abraxas se consideraba a menudo como uno de los seres supremos, una entidad demiúrgica que gobernaba sobre los 365 cielos, o mejor dicho, sobre los ángeles de cada uno de esos 365 cielos, una cifra derivada del valor numérico de su nombre en griego. Aunque hoy en día muchos mitólogos piensan que esto fue al revés, y que su nombre fue compuesto para lograr ese número y así relacionarlo con el concepto de guardián del tiempo, ergo del mundo material, mediante la conexión con los 365 días del año solar terrestre. Al parecer, el nombre fue acuñado por Basílides, y además del significado numérico, esta palabra con siete letras también representa los siete poderes creativos o ángeles planetarios o arcontes de los siete planetas clásicos, reconocidos por los antiguos gnósticos, y por lo que en algunos textos se hace referencia a Abraxas como el gran arconte. La etimología de la palabra se pierde en las arenas del tiempo. Hay diversas teorías, pero todas mezclan distintos idiomas: griego, egipcio, latín, arameo, por lo cual es difícil comprobar fehacientemente si alguna de ellas es correcta. No los voy a marear con eso porque es un debate interminable. La única certeza es que su nombre fue latinizado como Abraxas, y que indudablemente debe descender de la corrupción de alguna palabra sagrada secreta. La otra secta gnóstica que originalmente adoptó la figura de Abraxas fue la de los setianos, un grupo gnóstico que se centraba en la figura de Set, el tercer hijo de Adán y Eva según el Génesis, y que también incorporaba el culto a Abraxas en sus creencias. Estos grupos veían a Set como un portador de la gnosis, un conocimiento de carácter espiritual que ya hemos explicado en los informes anteriores sobre gnosticismo. Y es posible que vieran a Abraxas como una manifestación de este conocimiento o como el guardián del umbral hacia este conocimiento divino, lo cual también lo equipara con figuras similares de otras tradiciones, como por ejemplo la entidad conocida como lo real en algunos ritos templarios. Existe un texto gnóstico de los setianos llamado el Libro Sagrado del Gran Espíritu Invisible, donde se describe a Abraxas como un eón que habita con Sofía, la sabiduría divina, bajo la luz del ángel Elelet. La tercera secta cristiana gnóstica que incluyó a Abraxas en sus creencias fue la de los valentinianos, una comunidad fundada por Valentín el Gnóstico. Según Clemente de Alejandría, uno de los padres de la iglesia, Valentín el Gnóstico era discípulo de Teudas, quien a su vez era discípulo del apóstol Pablo, lo que podría marcar una línea de transmisión entre Valentín y el cristianismo más antiguo, o por lo menos hasta donde el cristianismo primitivo puede ser rastreado de forma documental, es decir, sin tener en cuenta los textos sagrados y la mitología cristiana. Y si además tenemos en cuenta que quien brinda esta referencia es un erudito cristiano que era muy crítico del gnosticismo, es un dato sumamente intrigante. Ahora bien, la secta gnóstica de Valentín creía en una jerarquía celestial muy compleja y cuya composición era un misterio mayor, un arcano. Este sistema teológico altamente sofisticado incluía, además del mito principal del descenso y redención de Sofía, a otros eones o emanaciones divinas, entre las que Abraxas tenía un lugar predominante. En el sistema valentiniano, la dualidad de la naturaleza divina a veces se compara con algunas interpretaciones de Abraxas. Pero esto es muy complejo, porque el sistema valentiniano fue degradándose cada vez más por la enorme cantidad de discípulos que o lo reinterpretaban a su manera o lo transmitían de forma defectuosa, lo cual a lo largo de varias generaciones terminaría rompiendo la cadena áurea. Antes de definir qué representaba esta deidad, es importante aclarar que la información sobre estas sectas gnósticas y sus creencias, en este caso Abraxas, proviene de dos fuentes: las externas, como los escritos de los padres de la iglesia primitiva que se oponían al gnosticismo, o de textos apócrifos como los manuscritos del Nag Hammadi, que son sumamente ecléticos y que recogen las creencias de distintas y diversas comunidades gnósticas. El gnosticismo no fue un movimiento uniforme, sino más bien un conjunto de creencias y prácticas variadas y hasta a veces contradictorias que surgieron en diferentes regiones y épocas. Por lo tanto, nuestra comprensión en detalle de sus creencias y prácticas puede ser incompleta o sesgada, aunque es cierto que existieron elementos tradicionales muy propios y característicos del gnosticismo, y uno de estos era Abraxas. Teniendo en cuenta lo anterior, si organizamos toda la información disponible sobre Abraxas, nos vamos a encontrar con una deidad sumamente compleja, porque supera la dicotomía convencional de Dios y el diablo, ya que en cierta forma incluye a ambos. Se suponía que esta entidad había sido creada y separada del pleroma. El pleroma, para los gnósticos, era la plenitud divina, el estado más alto de la realidad espiritual y anterior a todo lo que existe. A diferencia de Dios y del diablo, que tienen caracteres definidos, Abraxas no tiene un carácter específico, lo que lo hace un concepto mucho más difícil de entender. Él abarca todo lo que existe, por lo que encarna tanto aspectos positivos como negativos. En definitiva, Abraxas es la esencia pura de la dualidad. Y para entenderlo mejor, deberíamos hacer un análisis simbólico de su misteriosa imagen. Que el mundo moderno tenga algún conocimiento del antiguo simbolismo gnóstico escondido en la imagen de Abraxas se debe en gran medida a los pocos vestigios materiales que sobrevivieron a la desaparición de las sectas gnósticas primitivas. Los creyentes solían utilizar amuletos en los que grababan símbolos gnósticos, entre estos la figura de Abraxas. Estas joyas sobrevivieron a sus dueños y fueron consideradas reliquias de gran poder mágico en el ámbito ocultista grecorromano. Esto les dio un gran valor comercial y fueron conservadas como verdaderos tesoros por magos y coleccionistas ricos. Los amuletos gnósticos que llevan la figura de Abraxas se llaman, según el tipo, abraxoides, gemas Abraxaster y gemas Abraxas. Al parecer, los materiales eran seleccionados por propiedades o simbólicas o mágicas que desconocemos, ya que no se usaban materiales de gran valor como oro y plata, sino calcedonia, hematita fibrosa, basalto y cristal. Los amuletos, fichas y anillos también eran símbolos de pase entre los iniciados, mediante los cuales se reconocían entre sí, y además cumplían la función práctica de ser usados como un sello para las cartas y los documentos. Es muy curioso y también genera importantes conexiones que muchas gemas gnósticas llevan figuras de divinidades griegas o inscripciones que también fueron encontradas en los famosos papiros mágicos griegos, una colección de textos del siglo I hallados escondidos en los desiertos de Egipto y que pertenecerían a la élite helenística egipcia, ya que el pueblo no hablaba griego. Las conexiones a las que me refiero tienen que ver con que en estos papiros también hay claras referencias herméticas y alquímicas, por lo que es probable que en algún momento todas estas tradiciones fueran o muy cercanas o tuvieran un origen común. Los gnósticos greco-egipcios de los tres primeros siglos tenían en gran estima la imagen de Abraxas, pero no porque imaginaran que esa fuera su forma real, de ninguna manera, sino porque en esa imagen representaban de manera simbólica y secreta las principales especulaciones místicas y enseñanzas de su credo. Esta entidad fue representada con símbolos que combinaban atributos humanos y animales, lo que hace que desde la primer mirada se aprecie su naturaleza dual. Las piernas de Abraxas, o sea, las bases de Abraxas, representan la dualidad, como en el Caduceo de Hermes, lo que lo sitúa como el dios que surge de lo dual, el mundo material. Su cuerpo tiene forma humanoide pero cabeza de gallo, y el gallo es un animal sumamente simbólico y que tiene muchos usos. Pero en este contexto, el gallo canta cuando llega el alba, cuando renace el sol, es entonces cuando vuelven los colores, las cosas se muestran en su forma verdadera y las sombras huyen, pero solo hasta que el ciclo empiece de nuevo. Esto es dualismo puro. Como también lo demuestran sus armas, el escudo y el látigo, las herramientas de un principio que protege pero también castiga. Siguiendo esta clave, también se ha propuesto la teoría de que los cuatro caballos blancos que tiran del carro de Abraxas simbolizan los cuatro éteres mediante los cuales la energía solar, que sería el propio Abraxas, circula por todas partes del universo, a veces dando vida y a veces destruyendo. Algunos grupos gnósticos tardíos lo identificaron con un dios supremo, pero no los basilidianos, quienes lo consideraron una cualidad emanada del pleroma, ya que para Basílides el pleroma dentro de sí mismo no poseía cualidades, ya que era la no existencia pura. Como decíamos, en algunas de las diversas interpretaciones gnósticas tardías, Abraxas fue visto como el creador del universo material y se lo situó por encima del dios del Antiguo Testamento, representando una forma de divinidad más elevada y abstracta. Esta entidad podría considerarse como un demiurgo, un ser que es responsable de la creación y/o mantenimiento del mundo físico, pero que no es completamente bondadoso o todopoderoso como el concepto monoteísta de Dios al que estamos más habituados. Repito, es una entidad compleja y absolutamente dualista, que abarca todo lo que existe, tanto la luz como la sombra, y por extensión, todo lo que existe en su reino, en el mundo material, es dual. En resumen, el Abraxas del gnosticismo fue una entidad mística que representó tanto aspectos ctónicos como celestiales, simbolizaba la unidad de los opuestos y se le atribuyó un papel significativo, aunque variable según qué rama gnóstica, en la creación y estructura del universo. Debido a esto, Abraxas era una figura profundamente inquietante para los cristianos romanos que se enteraban de su existencia, y fue descrito a menudo por fuentes externas como una deidad que combinaba características tanto divinas como demoníacas, lo cual para la gente común lo colocaba a un paso de ser un demonio. En la cultura moderna, Abraxas ha sido adoptado en diversas formas de arte y literatura como un símbolo del dualismo y la complejidad en la naturaleza del universo y la divinidad. Aunque su representación puede variar considerablemente, dependiendo, claro, de la interpretación y del contexto en el que se utilice. Y les voy a dar un ejemplo. Hay un texto llamado Los Siete Sermones a los Muertos, un opúsculo escrito por Carl Jung en 1916, pero que nunca publicó, aunque sí mandó a imprimir unas copias en encuadernaciones de lujo para regalarle a algunos de sus amigos cercanos y a sus alumnos más avanzados. Este texto tiene la particularidad de que Jung lo firmó con un seudónimo, que no era otro que Basílides de Alejandría. El opúsculo ofrece, entre otras cosas, una suerte de descripción del concepto gnóstico de Abraxas, introduciendo ideas que desafían las nociones convencionales de divinidad y moralidad, ya que mezcla el bien y el mal, la creación y la destrucción, la luz y la oscuridad, y de hecho todas las dicotomías en una sola entidad, lo que podría ser confuso o incluso perturbador para algunos, ya que esto inmediatamente plantea preguntas sobre el papel de la moralidad y el orden en el cosmos según la perspectiva de la mayoría de las personas. En general, se considera que este texto proporciona una perspectiva desafiante sobre la divinidad y la existencia, y que invita a la reflexión y al debate sobre temas espirituales y filosóficos profundos. Pero muchos, tanto admiradores como detractores, suelen olvidar que Jung era sencillamente un psiquiatra, psicólogo y psicoanalista. ¿Qué quiero decir con esto? Que los que están verdaderamente familiarizados con su obra conocen desde qué perspectiva analizaba los mitos y las tradiciones, por lo que es muy probable que utilizara a Abraxas, aunque sea por extensión de algo más profundo, como una metáfora para la paradoja del drama humano que él tanto investigó, donde la totalidad de la psique del individuo entrelaza, como Abraxas, luz y oscuridad, en este caso consciente e inconsciente. Aunque les repito, es un escrito que seguramente puede ser interpretado de muchas maneras. Así que para terminar, les voy a compartir un pequeño fragmento y a esperar sus comentarios y sus reflexiones. Les leo. Hay un Dios del que no sabéis nada, pues los humanos se han olvidado de él. Lo llamaremos por su nombre, Abraxas. Abraxas está por encima del Dios Sol y por encima del diablo. Si el pleroma fuera capaz de tener una existencia, Abraxas sería esa manifestación. El Dios Sol y el diablo tienen un efecto definido, y por eso nos parecen más comprensibles que Abraxas el indefinible. Es el Dios que es difícil conocer, y su poder es supremo porque para el hombre es muy difícil percibirlo. Las personas ven el bien supremo del Sol y también ven el mal infinito del diablo, pero no ven a Abraxas, puesto que es la vida misma, la madre de lo bueno y lo malo. El poder de Abraxas es doble. El Dios Sol habla de vida y el diablo habla de muerte. Sin embargo, Abraxas pronuncia la palabra venerable y maldita, que es al mismo tiempo vida y muerte. Abraxas genera la luz y la sombra con la misma palabra y la misma acción. Es terrible como el león que derriba a su presa y bello como una mañana de primavera. Es la luz más brillante del día y la noche de locura más oscura. Temerle significa sabiduría y no resistírsele significa liberación. Dios vive detrás del sol y el diablo vive detrás de la noche. Lo que Dios crea de la luz, el diablo lo arrastra hacia la noche. Sin embargo, Abraxas es el cosmos, su génesis y su disolución. A cada don del Dios Sol, el diablo le añade su maldición. Todas las cosas que vosotros pedís al sol generan también una acción del diablo. Así de terrible es Abraxas. Es el deleite de la tierra y la crueldad del cielo, y antes de él no existen preguntas ni respuestas, porque es la vida de la creación. Es tanto el brillo como la sombra oscura del hombre. Queridos amigos, no los aburro más, que tengan un buen día donde quiera que estén y miren con cuidado qué hay en la punta de sus tenedores. No se olviden de suscribirse y si hoy aprendieron algo, no les cuesta nada dejarme un saludo en los comentarios. Como siempre, les mando un fuerte abrazo a los mecenas de Patreon que tanto nos ayudan para que esto sea posible. Hasta la próxima.